¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces puedes escucharme en Adelante Gacheto Podcast, un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy venía simplemente a comentaros una cosilla que he descubierto sobre una pequeña aplicación para iOS. No sé si conocéis una aplicación para, en este caso para Mac, que me imagino que sí, todos aquellos que compráis, sobre todo en Amazon, me imagino que la conocéis, y si no la conocéis, os lo comento. Es una aplicación que se llama Price Drop Monitor. Y sirve simplemente para, como su nombre indica, un poco para monitorizar los precios que un artículo, por ejemplo, que tengas ahí pensamiento de comprar en Amazon, pues simplemente copiando el enlace, digamos, de la página en la que se encuentra ese artículo, en la página de Amazon, copiarlo en la aplicación y bueno, ella misma simplemente te va a avisar cuando te conectes a internet o incluso te avisa por correo electrónico, depende cómo tú la configures, si ha habido alguna variación de precio en ese artículo que quieres comprarte, ¿no? Tanto si ha subido como si ha bajado. Esto es muy útil porque la verdad es que viene muy bien cuando tienes pensamiento de comprarte algo y no tienes mucha prisa y bueno, lo tienes ahí un poco vigilándolo en el momento que hay una buena oportunidad, pues es el momento propio para comprarlo, ¿no? Entonces la verdad es que yo la uso mucho en el ordenador y bueno, me preguntaba si en el Mac lo había. Estuve buscando la aplicación, como digo, Price Drop Monitor y bueno, en la App Store de iOS no existe. La verdad es que me llevé un chasco porque digo, jo, pues si existe en Mac, ¿por qué no puede existir en iOS igualmente, ¿no? Porque la verdad es que la de Mac funciona muy, muy bien. Y es muy simple y es gratuita y os la recomiendo. Bueno, pues entonces en vista de que no había esa aplicación, como digo, pues me fui directamente al buscador, directamente puse Amazon a ver lo que aparecía y bueno, salían, no sé si eran 300 aplicaciones que estaban referidas todas con Amazon, no con la tienda obviamente, sino simplemente que tuviera algún tipo de nombre igual y bueno, la verdad es que me salían 300. Bueno, y entre ellas, como digo, he descubierto una aplicación que aunque no es exactamente igual que Price Drop Monitor, aunque no es igual, es muy muy parecida. Digo no igual en el sentido de que no funciona igual de bien o su interfaz no es tan, no sé, tan fácil o tan intuitiva, ¿no? Esta no es que sea complicada, pero bueno, me da la impresión que no está muy muy pulida. Así que, bueno, yo me he decidido a instalarla, más que nada porque igual a lo mejor la actualizan o la mejoran. Y la verdad es que voy a usarla unos días a ver qué tal. Yo ya la he probado he puesto un artículo ahí vigilando. Y la verdad es que me gusta de momento. No, como digo, no está preparada ni siquiera tampoco para el iPhone 5, pero bueno. Quiero decir que la pantalla se ve un poquito más pequeñita, pero aún así, el avío lo hace, ¿no? Así que mientras tanto, mientras que no saquen otra o esta la mejoren, de momento la voy a usar a ver qué tal me va. Por cierto, no he dicho el nombre, se llama Price Hero, ¿eh? Price Hero, H-E-R-O, ¿vale? Price, como precio en inglés, y Hero, de héroe en inglés también, ¿vale? Nada más que el icono os llama la atención, como me ha llamado a mí, que no viene muy, muy pulido, viene un poco borrosillo, pero bueno, como digo, le hace falta mucho pulir esta aplicación, se ve que tiene que ser antigua, igual a lo mejor ni la han actualizado nunca, pero bueno, como digo, ahí está. Entonces nada más que abrimos la aplicación, que es gratuita, la podéis encontrar, ya os digo, en la App Store. El primer botón que aparece a la izquierda, que se llama Search, pues simplemente os va a aparecer para que podáis añadir, digamos, la tienda de Amazon que vosotros queráis. En este caso, si queréis poner por defecto la de Amazon España, pues la añadís y ya está. Entráis, se os abre una especie como de browser, de navegador. Directamente entráis en la página de Amazon, buscáis el artículo en cuestión, o sea, prácticamente lo que se os abre es eso, es un navegador, como digo, con lo cual te da más opción a poder encontrar realmente lo que buscas. He visto que hay otras aplicaciones muy similares que no tienen esta opción, sino que simplemente por el nombre descriptivo que tú le pongas, pues en teoría te lo tiene que buscar, pero curiosamente las dos o tres que he probado, lo que buscaba no me aparecía. Entonces, pues digo, bueno, esto no vale nada. Así que en esta, pues, yo os digo, le dais a ese botón, buscáis el artículo en cuestión y una vez que tengáis la página web de ese artículo, como digo, a través de ese navegador que tiene la misma aplicación, le decís añadir. Hay un botón que pone Add y simplemente lo añadís de tal manera que una vez que lo tengáis ahí, pues cada vez que entréis en la aplicación, hay un segundo botón que se llama Price Tracker, en el cual una vez que pulséis, pues vais a ver todos aquellos artículos que tenéis en seguimiento. Os aparecerá incluso una estadística, si ese artículo ha subido o ha bajado en unos días. Y bueno, como digo, su función, en principio, creo que la hace bien. En cuestión de settings, no tiene demasiado. Hay un botón que pone Buy Features, el tema de comprar algunas características más y te remite directamente al App Store. Curiosamente, no te conduce a ella. No sé por qué, si es que es fallo de la aplicación o no sé qué. Pero bueno, como digo, lo principal es eso, ¿no? El hecho de tener una aplicación útil. Si estáis con ganas de compraros algo en Amazon y queréis en cualquier momento mirar a través de vuestro teléfono o iPhone, digamos, cómo va ese artículo o qué precio puede tener en ese momento y no tener que recurrir al ordenador como me pasaba a mí, por ejemplo, cuando quería verlo, ¿no? Y nada más, simplemente comentaros eso, que, como digo, la aplicación, vuelvo a repetir, es Price Hero y nada. Recomendarosla, que la uséis. Si encontráis alguna mejor, pues me encantaría que me lo dijeseis. Mandáis un correo, ya sabéis, a diariomaquero@diariomaquero.com o me mandáis un mensaje a través de mi Twitter en @a_gachetopodcast, en el cual podéis dejarme cualquier cosa. Ya sabéis, mi nombre es Isabel y aquí estoy. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.